Thank you. línea de atención del Ministerio de Salud para la Prevención del Coronavirus. Aguarde en línea, enseguida lo atenderemos. Y por eso, una nueva etapa donde todos necesitamos aún mayor unidad. Bolivianas y bolivianos, hoy les hablo para anunciar varias medidas fuertes en esta batalla contra el virus. Atención, señores vecinos. El carro basurero ya se encuentra en su zona. Estimado vecino, tome en cuenta las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o utilice desinfectante a base de alcohol. Cúbrase la boca al toser o estornudar con un pañuelo o con el antebrazo. Evite el contacto cercano con otras personas. No salude de beso ni de mano. Si tiene síntomas de resfrío, fiebre, tos, dolor de garganta o malestar en general, use barbijo y diríjase al centro de salud más cercano. No entremos en pánico. Manteniendo una higiene adecuada y los cuidados necesarios, aportaremos a salud en la ciudad de Cochabamba. En esta línea gratuita recibirás toda la información y orientación para la atención inmediata con la finalidad de precautelar tu salud y la de los demás. Para información sobre el coronavirus, presione 1. Me llamo Mundano, soy artista. Ahora mismo desearía estar pintando sin parar, pero no puedo pintar ni un cuadro. Creo que es más importante ahora usar mi tiempo de manera diferente. La idea es hacer un kit de emergencia básico para que las personas que viven en la calle reciban un poco de ayuda. Con solo dos botellas que todos tienen en casa. En la revista anoche una mujer murió en las puertas del hospital San Juan de Dios. Llenas ambas con agua y en una colocas detergente. Llegó en brazos de su hijo en busca de atención médica al hospital San Juan de Dios. La mujer padecía de problemas en los pulmones. Testigos aseguran que no la atendieron porque tenía síntomas de coronavirus. Vi un video tuyo donde mostrabas cómo se hacen esas botellas de agua y jabón. Tengo algunas en el carro. Después de aproximadamente 20 minutos de espera, la mujer murió acostada en la puerta del hospital, en presencia de sus hijos que no pudieron hacer nada para salvarle la vida. ¿La hiciste tú misma? Sí. Sigamos adelante para que todo esto acabe de una vez. Me espiaban como si fuera un bicho raro. Lo que hicieron fue meterla dentro del asiento y ahí falleció la señora lastimosamente. O sea, digamos, no le dieron la asistencia que tenían que dar realmente. La dejaron sentada ahí su hijo, porque si ella haya tenido la enfermedad de coronavirus, yo creo que los hijos también han estado igual, ¿no? Pero... Las personas que se encontraban en este lugar manifiestan que la situación es la misma todos los días en este nosocomio. Los enfermos que llegan con sospecha de COVID-19 no son atendidos. Creo que los médicos tienen pues su traje de bioseguridad, ¿no? Con el cual ellos pueden salir afuera y ver al paciente. Además tiene una cámara de desinfección que puede pasar por ahí. Pero pues al ver, solamente asomaban la cabecita para mirar nomás. Para saber quiénes tienen mayor riesgo de contagio y cómo se transmite el coronavirus, presione 2. Para prevención contra el coronavirus, presione 3. Para recibir algunos consejos sobre la emergencia sanitaria, presione 4. Y no hay respiradores para todo el mundo, ni máquinas para hacer que los pacientes puedan seguir viviendo más tiempo, aunque sea pegados a esa máquina. No tenemos para todo el mundo. Aparentemente, vamos, mire, la verdad no sé, todavía estoy viniendo a ver informaciones y vamos a... Acaba de ser aprendido. ¿Dónde fue aprendido? ¿Va a declarar, ministro? No tengo que defenderme porque yo no tengo que hacer... Se lo vincula con el monstruo, por favor. ¿Conocía que los ventiladores eran más baratos? ¿Usted ha firmado la licitación, señor Valenzuela? ¿Qué responsabilidad tiene usted en el grupo, por favor, señor jugadores? Voy a hacer mi declaración y después puedo... Ahí está, en este momento podemos observar que Fernando Valenzuela está ingresando a la Fuerza Especial... Hoy me siento muy indignada y molesta por la posible corrupción en la compra de los respiradores españoles. ¿Cómo es posible que alguien intente robarle a los bolivianos en pleno sacrificio como el que estamos viviendo? Cierro este tema afirmando de manera categórica que estos equipos de la marca Respira van a servir para salvar muchas vidas en los lugares donde no se cuente con servicios de terapia intensiva. No hubo sobreprecio en la compra y el gobierno boliviano no pagó un precio menor ni mayor al del producto similares. Pagó el precio que se comercializa en los mercados mundiales. Con el tema de más de 70 médicos enfermos, es muy complicado el hecho de dar asistencia sanitaria a la población. De todas maneras, se está trabajando, algunos médicos están haciendo hasta doble turno por voluntad propia. Ya hay resoluciones que nos están autorizando la contratación de médicos. Un aplauso a los sanitarios y entre ellos, para darnos ánimos, que la verdad es que nos emociona mucho a todos los sanitarios, pero también romantiza nuestra labor, dándonos una heroicidad que en ningún momento tenemos y dando un romanticismo a una precariedad laboral que nunca ha estado bien. ¿Mía? Pues a mí lo que más me apetece es ir a la playa. ¿Qué? Pasear por la arena. Hola, buenas noches. Notar otra vez la arena tocándome los pies, bañarme en el mar, nadar. Es lo que haría primero cuando termine todo esto. Especial de la COVID-19. América Latina es actualmente la región más golpeada por la pandemia, desde Brasil a México, Perú y Chile. En casi todos los países de la región, los casos aumentan drásticamente. Esto es especialmente duro para Argentina, ya que la pandemia golpea al país en medio de una grave crisis económica. Desde hace años, el país se encuentra al borde de la quiebra y ahora se suma la pandemia. Las arcas fiscales están vacías y no hay apoyo para las empresas. Muchos negocios tienen que declararse en bancarrota. México lucha por hacer frente a la pandemia de COVID-19. Con más de 60.000 muertos, es actualmente el tercer país del mundo con más fallecidos por coronavirus. solo es superado por Estados Unidos y Brasil, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Del mes de marzo hasta hoy, Perú registra el mayor número de muertes de su historia, superando así incluso el número de víctimas mortales que durante dos décadas arrojó la guerra contra las organizaciones subversivas de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Dilema que afrontan los gobernantes: normalizar la economía y exponerse al virus o imponer restricciones más severas pese a las consecuencias. No, pues que nos asalten, porque el contagio pues se puede combatir con remedios caseros. Por eso en su microbús ha extremado precauciones, pero su protección no siempre depende de él. El contagio, porque estamos expuestos, como dices, hay muchas personas que no usan cubrebocas ni nada, y si les dice uno se molestan, y es un altercado, un pleito. Para muchos tejanos, el espectáculo continúa, con pandemia o sin pandemia. Los funcionarios de salud pública desaconsejan este tipo de aglomeraciones. Pero en la ciudad de Giddings, en el condado de Lee, no se podían perder esto. Para muchos tejanos, el espectáculo. A la gran mayoría de la gente con pandemia aquí, no les importa pandemia. Contraer el virus más mortal del planeta y no usan mascarilla. Los funcionarios de salud pública desaconsejan este tipo de aglomeraciones. Pero en la ciudad de Giddings, en el condado de Lee, no se podían perder esto. A la gran mayoría de la gente aquí no le importa contraer el virus más mortal del planeta y no usan mascarilla. Porque soy estadounidense y creo que debería poder hacer lo que me dé la gana. Yo pago impuestos, vivo libre y quiero ser libre. Porque va en contra de nuestros derechos constitucionales. No deberían poder dictar lo que debo usar. Esta es la verdadera esencia de Texas. Y no van a dejar que el coronavirus se interponga en sus celebraciones, aunque los casos de coronavirus en Texas no paren de aumentar. Aquí casi nadie tiene mascarilla y hay muy poco distanciamiento social. No tienen calor con esa mascarilla. 30 grados de temperatura. No les llega el oxígeno. Si se desmayan, no me pidan ayuda porque no los voy a ayudar. ¿Por qué le molesta que use mascarilla? Porque la usas por estupidez y estás promoviendo tus intereses y los intereses del Estado profundo que nos quiere controlar a todos y quiere que tengamos miedo y que creamos que estamos contagiados. Todo es mentira y al usar mascarilla, que claro que puedes hacerlo, estás promoviendo aún más los intereses que nos condenan a todos a vivir aterrorizados. Ella no es la única que piensa así. Sin embargo, algunos científicos creen que el virus detrás del COVID-19 podría haber salido de un laboratorio, aunque la gran mayoría cree que ocurrió de forma natural. Un ex jefe del Servicio de Inteligencia británico dice que no debemos descartar la idea del laboratorio. Es un escape programado del Instituto de Virología de Wuhan. No digo nada más aparte del hecho de que fue resultado de un accidente y que este virus es la consecuencia de experimentos de ganancia de función que estaban llevando a cabo en Wuhan. El virus se ha fortalecido este verano en Europa y hay países como España donde ya se habla sin tapujos de una segunda ola. Si el 1 de julio se registraban 149 positivos diarios, a cierre de agosto son 3.829, 25 veces más. Los medios de comunicación en España hablan de un verano desastroso que ha hecho saltar todas las alarmas. Desescalada demasiado rápida, falta de planificación y aumento significativo de la circulación de ciudadanos y de reuniones de familiares y amigos. Estas son las principales causas que explicarían la peligrosa situación en la que se encuentra en España en estos momentos. La cosa se complica aún más porque los españoles están volviendo ahora de sus vacaciones a sus puestos de trabajo y porque los niños están a punto de retornar al colegio después de medio año. Así lucen las calles de Colombia luego de una larga cuarentena de más de 5 meses. El país vuelve a despertarse con restaurantes operativos, tiendas atendiendo al público, gimnasios e iglesias abiertas. De acuerdo con las autoridades, ahora comienza una nueva normalidad. Se establece un llamado aislamiento selectivo, en el que solo personas contagiadas o población de riesgo deben permanecer en confinamiento. En tanto, la vida cotidiana se regirá por estrictos protocolos de bioseguridad e higiene. El piloto que empezamos este jueves, de Bogotá a cielo abierto, en más de 10 zonas de la ciudad, con cientos de restaurantes, es justamente para para aprender muy rápidamente, aprender qué podemos hacer mejor, dónde cometemos errores, que seguro los vamos a cometer, pero también cómo los podemos corregir muy rápidamente. Trabajan a toda máquina para tratar de evitar que estas personas se deterioren aún más. Tratan de evitar que la espantosa realidad del coronavirus. Esta no es una unidad de cuidados intensivos. Le están metiendo es una sala de emergencias la para extraer aire y líquido del abdomen. Estos pacientes acaban de ingresar y están al en muy mal médico, estado. Se le presentan muchos desafíos todos esta los días. Esta es una constante y absoluta. En Texas hay un aumento esta pandemia asesina está prácticamente que fuera de mucho control. Se debe al levantamiento del confinamiento. Los pacientes respiran con muchísima dificultad. Elías Rubio nos dice que el coronavirus mata y que incluso sobrevivir se siente un poco como morir. Las burbujas de plástico a través de las cuales trata de comunicarse el personal en este hospital para igualar la presión del aire. Han instalado cápsulas de aislamiento con presión negativa para que no entre la contaminación. Pandemia de COVID. Los casos de COVID-19 en Texas se han duplicado en las últimas semanas y se prevé que sigan aumentando. No es como la gripe. Los doctores están desesperados. Es una pulmonía crónica que está matando a cientos de personas todos los días. No tenemos suficientes camas todavía. Esa es la situación que vengan a buscar los pacientes. Al reino, los familiares estos pacientes para cada uno de los sistemas del cuerpo muy probable que se acción todos los días a la orden de que si llegan a la para que se trata de mantener y la mayoría de ellos con las pacientes que no necesitan nuevas familias y es temprano en la mañana y ya hay muchos entonces tuvimos que los sacar de la sala de emergencia y nuestro hospital en tres niveles de intensidad. Cuando es posible se les percibe probablemente el programa aluvial de la ciudad de Sonora, posible en la provincia de Los Patriotas, es uno de los hospitales más avanzados del mundo. Dice Tomen, es el más afectado de todos los hospitales en Italia, ya que esta ciudad es el centro de la epidemia. Así que estoy bastante emocionado porque quiero hablar de los muy grandes saludos de la decisión. Yo llamaría caritativo al Ministerio de Defensa de Bolivia. Primera persona en las tres lugares que morirán sin ningún tipo de tratamiento. Las gentes extraen cada uno de hecho las maneras diferentes. Pero cuando llegas a este punto, te das cuenta de que lo que haces no va a ser. Creen que será determinante. No le merece hospital. La lucha contra las familias de cielo. Necesitan que así sea por el récord diario de casos en Texas. Pero tal vez no sea significativo. noches, ¿cuál es su consulta?